Borrón y cuenta nueva en Francia. El Poder Ejecutivo puso fin al polémico contrato de primer empleo. Nada de bien lo debe estar pasando Jacques Chirac y su coalición de gobierno. Después de 2 meses de intensa presión popular, el presidente de Francia finalmente aceptó retirar el contrato de primer empleo, como mecanismo para combatir la cesantía juvenil. El contrato de primer empleo permitía el despido de los trabajadores menores de 26 años, sin justificación alguna y durante sus 2 primeros años laborales. Ante esta situación, el descontento de los jóvenes no se hizo esperar y las calles se repletaron. La reacción negativa se extendió a los sindicatos de trabajadores, y 4 grandes manifestaciones congregaron a cientos de miles de franceses para protestar en contra de la normativa. 3 millones de manifestantes fue el tope de las jornadas del 28 de marzo y el 4 de abril. Los estudiantes tampoco se iban a quedar de brazos cruzados. Tan solo 10 de las 84 universidades del país no interrumpieron sus clases por los paros. Fiel a su historia, durante 3 noches fue ocupada la Sorbona, símbolo de mayo del 68. Así, el contrato propuesto por Chirac se encontró con un fuerte rechazo. Millones de ciudadanos dijeron un estentóreo no en las universidades, en las calles de la ciudad portuaria de Marsella y en el barrio latino y frente al Panteón de París. El fracaso de la propuesta echó por tierra la popularidad de Chirac y de su primer ministro, Dominique Villepin. Los últimos sondeos de opinión arrojan que un devastador 71% de los franceses desaprueba la gestión. Pero el desempleo juvenil sigue por las nubes en el país de la Torre Eiffel y del río Sena, alcanzando un 22,8% de paro entre la población menor de 25 años. El vacío que dejó el repudiado contrato de primer empleo será cubierto por políticas propias de un estado de bienestar. Para paliar la cesantía, el gobierno de Chirac optará ahora por otras medidas, que costarán 150 millones de euros al Estado francés y que facilitarán la inserción profesional de los jóvenes al mercado laboral. Desde el Viejo Mundo, Víctor Valenzuela, Radio Juan Gómez Millas.